también tenés en otro tipo de religiones, ¿no? Solamente cuando hay muchas mujeres que por ahí quieren ser madres, ¿no? Y en ese tipo de ritual, ¿no? Solamente con él podés, porque entras en un ritual, también te hacen ritualística sexual, ¿entendés? Con el jefe de esa organización o culto o lo que sea. Para, no quiero dar un nombre especial, ¿no? Pero en un culto o X, ¿no? También, ¿no? Las hace pasar por él o por ella, modo ritualístico, y nada, chicos, no es así. No es así. Yo, bueno, no estamos en una tribu que tenés que pasar por el jefe para ver si quedas embarazado o bendecirte. No es así. La magia, la energía pasa por otro lado, ¿sí? ¿Existen rituales sexuales en grupo? Sí, pero vos estás sabiendo, yo estoy sabiendo y los terceros están sabiendo, ¿sí? Para hacer, porque tienen que tener turnos, un objetivo en fin. Pero acá no tiene nada que ver con una petición de una limpieza para quedar embarazada, para abrirte los caminos, para poder ser, o que te bautice, o un pacto. Todo eso es mentira. Es tremendo. No es así. Y se juega, ay, me voy a acomodar eso. Y se juega con la imaginación, ¿no? Con la desesperación, con el deseo. Con la desesperación, y sí, es algo que molesta mucho, ¿no? Porque hay personas que van totalmente vulnerables. No, o sea, vos pensás que las personas que nos vienen a buscar están rotos. Están desesperados, tienen ataques de ansiedad. Vos pensás que una tarotista a lo largo de su vida atiende manipuladores, narcisistas, asesinos, chorros, gente buena, gente rota, ataques de ansiedad, atiende todo tipo de patología. Tremendo. Bueno, alguna vez vamos a hablar de las anécdotas de Mel, si se puede, ¿no? De las historias que se cuentan, obviamente, y que buscan del otro lado. Hay gente que ha pedido cosas horribles. Cuando quieras, tengo millones ahí. He visto gente que me he enterado, no sé si serán reales, que hay gente que ha hecho rituales para que otros se murieran. No, tremendo. Dice, Mel me cambió la vida, súper honesta, siempre te dice las cosas como son, y si es que se puede o no realizar trabajos. La amo, pone Nancy Fernández ahí del otro lado. Ser honesto contigo mismo y quererte y cuidarte siempre, un día a la vez, dice Ángel Paredes. Claro que sí, que es así. ¿Por qué pasa sí, todo tan rápido? A la hora de hacer rituales sí utilizo eso. Si veo que me dice el tarot que no, que es... yo le digo, no te lo voy a hacer porque me sale que no. Querés pagarlo igual, ya queda en tu base. Pero yo te estoy diciendo que no va a funcionar. No vas a obtener lo que estás pidiendo. Ya queda en cargo de lo que vos querés. Así que, y así como hago eso, también veo cuando me viene otra persona que está ritualizado con otro brujo que por ahí no conozco, no sé quién es, o por ahí hasta algún colega que ni siquiera sé, porque no te dicen, ¿no? Que se trabajaron con otro. Entonces yo le digo, mirá, la verdad que lo que tenés hecho ya un trabajo y me sale que está bien hecho. ¿Para qué querés trabajar conmigo? Si está encaminado, ¿qué es lo que querés? Bueno, eso, que me encanta eso. No, es tremenda. Eso habla muy bien de vos, aparte. Sí, obvio que habla muy bien. Bueno, hay gente que ya... A mí me gusta decirlo. Hoy hablábamos con... Hoy me llamó Vero Olchín, así que le mando un beso grande a Vero Olchín, que la tenemos, obviamente, en los micros. ¿Sí? 2 horas hablando. No sé cómo hice. Sí, 2 horas. Se pasó así. Bueno, y estábamos hablando, ¿no? Y digo, ¿cómo la gente de a poquito va creando confianza con el micro? Eso me encanta. Dice, porque vos tuviste, porque vos tenés, porque la vi en tu micro y porque, ¿sabés qué? Estando vos en la radio me da la posibilidad de creer que se puede tal cosa. Pero es como dijeron ahí, ser honesto contigo mismo y quererte y cuidarte siempre un día a la vez. Esto es lo que pasa también a través de la gente que sale, ¿no? En los micros y como la están conociendo a Mel Tarot. Yo quiero, voy a regalarle una sé que llegamos al final. Bueno, no importa. Vamos a hacer esto, una tiradita de cartas para Sandro. Sandro. Sí. Sí, pregunte. ¿De qué quieres saber o quiero un consejo? ¿Consejo o querer saber? Un consejo. No, ¿quién sabe? ¿Por qué? Aproveche. Pero aquí... O sea, consejo se lo da todo el mundo. A ver, y no laboral, no laboral, no laboral. No pasa nada. Bueno, una no, igual todas no. No labora. Después le pregunta por privado, después le saca una consulta como corresponde, porque nosotros somos, todos laburamos. Así que lo laboral. Por supuesto. No, por supuesto. Obvio. Acá todo de arriba no. Escúcheme, pero laboral, yo quiero un consejo. Un consejo de lo laboral. Laboral. Y no mezcle los tantos. Sí, Mel. Consejo X. Sí, consejo, porque me agarraron, me ofrecieron algo, no sé si agarrarlo o no. Sandro, ¿cuánto? Sí. Fasari. Fasari con doble Z. Fasari con doble Z. Claro. Avísele al tarot. Me encantó. Obvio. Bueno, derecha, sí. Izquierda o centro. Derecha, derecha. Derecha. Derecha, me encanta. 78-87, tus guías o las personas que te acompañen del otro lado, te animan a considerar una práctica, un estudio, una carrera basado en la parte espiritual. Mira, te están invitando a la parte espiritual, A ponerte al servicio para vos y para los demás de la parte energética. A medida que avances en el desarrollo de tu vida, vas a conectar con un propósito que vos mismo tenés y que estás encaminado. Sabés que lo tenés ahí, pero no te das cuenta. Manifestarás el éxito del mundo material a través de la parte espiritual. Me encantó. Ay, nos hicieron. Mira, nos habla acá de la manifestación, ¿eh? Mirá que cuando sale el tema de los guías, sí te hablan parte ancestral, quizás tenés alguna parte de ancestros ahí dando vueltas, familiares que pertenecieron al mundo brujil, o tenés tus guías como muy presentes y hoy en la parte de la manifestación y del querer algo te va a ayudar en la parte terrenal en algún objetivo que estás pendiente ahí o encaminado hacia eso. Bueno. Ay, me encantó, gracias. Bien, ay, qué lindo cuando la tengamos acá en el estudio en vivo. Ya vienen días lindos. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa con ella. ¿Vaya vamos a hacer los rituales en el mar. ¿Vaya a la playa? Sí, sí. Uf, hay que verla a mí ahí en la playa, sí. La en Maya, Hay que ver todo esto. Pero con el hilo dental. ¡Epa! Me gustó. La queremos con el hilo dental. Empoderada total. Obviamente, como corresponde. Encantadísima con mis lunas. Obvio, dice Jaja, dice, me consta revisar. Ahí está trabajo, dice, me consta. Ángel Mancilla, ay, se acaba de sumar el papá de Benjamín Mancilla, que le mandamos un beso enorme a Daniela, a Ángel, a Benjamín. Obviamente estamos hablando del niño trasplantado de médula en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, así que le mandamos un beso enorme. Y te cuento algo, cuando sale Ángel Mancilla, estamos hablando de una gran empresa, Los Hermanos, de mantenimiento aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que abrazo grande, Marce. Gracias, Ángel. El lunes obviamente nos vemos y bueno, crucemos los dedos, va a salir todo bien, pum, para arriba. Acordate que el corazón, la fuerza de Dios está con ustedes. Así que gracias de todo corazón por estar siempre comunicados con Decilo Fuerte. Bueno, ya después vamos a tener una entrevista con él y vamos a estar hablando un poquito. Así que Ángel, así nos contás todo cómo va Benja. Sandro Fasari en la operación técnica, musicalización en los controles. Gracias. Jaja, gracias Marce por el chivo. No, es que es así. Si tenés que hacer mantenimiento, tenés que llamar a Los Hermanos. Así. Perfecto. Tenés que comunicar, buscar las redes sociales de Los Hermanos. Así ayudamos. Porque nosotros somos. Tengo que hacer mucho mantenimiento. Es así. Dice, va a ser la envidia en la playa Mel. Pero sabes que la va a recontra romper. Así es. Es más, vamos a hacer como la reina de las aguas también tiene que entrar al agua. Esto es así. Claro, la reina por supuesto. De las aguas tiene que entrar al agua. Todo para entrar, para saludar a los guardianes de la playa, saludar, limpiarse en el mar. Hay método. Hay de todo. Y que obviamente la playa vibre en una parte energética y no una playa para ir a pasear. Sí, hay. Ay, me encanta, ya quiero tenerla acá. Qué lindo. Mel, te queremos agradecer, ¿cómo te busca la gente? En Tarot Reina de las Aguas acá en Instagram. Se ríe. Sí, le causó, ¿no? Porque tengo el problemita que me da acá con el tema del número de teléfono, bonito. ¿El número? Diga el número, dígalo. No me da, pero acá lo tengo. Dale. 11-6-2-7-8-9-8-5-1. Repita. 11-6-2-7-8-9-8-5-1. Ahí me pueden mandar un WhatsApp o si no, directamente acá en Instagram y los mandamos ahí a contestar. Rapidito para mandarles al WhatsApp nuevo. Te tiramos. Gracias billetes, dice acá. Que tengo un WhatsApp nuevo. Te tiramos dólares. A ver, el sol en Libra, te tiramos dólares. Sí. Tengo PayPal, manejo PayPal y todo lo que puede ser uno. Ah, y está. Todos los tipos de métodos de pago. Ay, me encanta. Tiene todas las billeteras virtuales. Y eso que se cayó Amazon y ya no. Todas, a ella no se le cayó nada. Gente, nos despedimos. Tengo gente de España, tengo gente de Brasil. En todos lados. Menos mal que se repuso la billetera virtual de Amazon, porque si no la nube te quedaba estancada ahí. Bueno, nos despedimos. Quiero agradecer Mel Tarot, la reina de las aguas. Obviamente todos los jueves a partir de las 21:15 con nosotros. Se suma a los vivos y podés preguntarle, podés hacerle la pregunta. Sandro Fasari, del otro lado, gracias por la operación técnica, musicalización en los controles. ¿Quién les habla? Marcela Pérez en la conducción. Nos despedimos. Hasta mañana a partir de las 20, cuando escuches bien fuerte decir... Decilo fuerte. Decilo fuerte. Chau, chau, chau, chau, chau. Chau, chau.